terrible animal. Oiga, doña Mariquita, mire, no meta la mano, fue que la pique el gusano, fue que la pique el cien pies. Ahí viene el barco saliendo en la bahía, ahí se va. Quien tumbe a mi bomba, mi bomba tumba, lele. Oye,